Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy jueves 14 de julio conmemoramos 200 años del paso a la inmortalidad de nuestro generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia y la unión latinoamericana y caribeña. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Fortaleciendo nuevo esquema económico, Gobierno Nacional activó planes del motor de la economía comunal. En el Palacio de Miraflores, jefe de Estado venezolano se reunió este miércoles con Rodríguez Zapatero para promover diálogo y consolidar la paz. Diversas plenarias, instalado Congreso de la Patria Internacional con participación de dirigentes sociales del mundo. Publicado en Gaceta Oficial, prórroga por 60 días, estado de excepción y emergencia económica. Aplausos y amor llegaron este miércoles a Carora los restos del maestro guitarrista Alirio Díaz. Aniversario, banda show Francisco de Miranda le cantó feliz cumpleaños a la Biblioteca Nacional de Venezuela. En tradición, desde la danza homenajearán a la cultura religiosa en el INCES. Encuentro, el baile contemporáneo se apoderará de la Casa del Artista. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó planes del motor de la economía comunal, entre los que accionará el funcionamiento del plan textil para confeccionar 3 millones de uniformes escolares. Desde el Parque Ezequiel Zamora, el jefe de Estado Nacional precisó que a través de estos planes será activado la iniciativa y la creatividad del pueblo para derrotar la guerra económica y el capitalismo. Por su parte, indicó que la gran misión Abastecimiento Soberano tiene como objetivo acabar con el plan de ataque económico de la derecha. Además, informó que 50 de las grandes empresas públicas y privadas se han incorporado a los planes de esta misión. La noche de este miércoles, el dignatario nacional Nicolás Maduro estableció una reunión con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para reafirmar la voluntad del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Durante la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, participaron el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, el ministro de la Presidencia, Jesús Salazar, y la canciller de la República, Delcy Rodríguez. El expresidente español ratificó la disposición del gobierno venezolano para iniciar un diálogo con sectores de la derecha, reconociendo que es la única vía para consolidar la paz en el país, por lo que enfatizó seguir en el proceso hasta llegar a un acuerdo consensuado. Son las 12:09 minutos. El Congreso de la Patria Internacional fue instalado este miércoles con diversas plenarias que incluyen el área social, política, económica y comunicacional, donde dirigentes sociales de todo el mundo participan y abordan los problemas y desafíos del desarrollo social. Durante la instalación de la plenaria, el área social estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien indicó que el Congreso de la Patria ya ha traspasado las fronteras. El Congreso de la Patria Internacional finalizará este jueves, donde las y los ponentes nacionales e internacionales participarán en la marcha que se realizará esta tarde desde la Avenida Varal hasta el Panteón Nacional para rendirle homenaje al generalísimo Francisco de Miranda y culminar la jornada con un balance del Congreso. 12:10. La resolución de estado de excepción y emergencia económica decretada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la cual inició el pasado 13 de mayo, fue prorrogada por 60 días. La misma fue oficializada mediante la Gaceta Oficial número 40.949. Asimismo, la Gaceta detalla que la extensión responde a la persistencia de circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales. El decreto además indica que disponen de los mecanismos jurídicos para dictar las medidas pertinentes para proteger el pueblo venezolano de la embestida de la guerra económica. 12:11. Muestra de amor y música estuvieron acompañadas de todos los aplausos de Carora, pueblo que recibió la tarde de este 13 de julio los restos mortales del maestro Alirio Díaz, quien a su llegada fue homenajeado también por la estudiantina de la entidad larense. Al respecto, el titular del despacho cultural, Freddy Ñáñez, expresó que la patria es toda un arpegio llamado Alirio Díaz. En otro aspecto, el ministro a través de su cuenta Twitter, @LuchaAlmada, recordó hoy el bicentenario de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda y destacó que su presencia es imborrable y actualmente sigue animando las luchas del pueblo. 12:11. La banda Show Francisco de Miranda, junto a las y los trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela, le cantaron este miércoles el cumpleaños feliz al instituto creado hace 183 años. Asimismo, en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital, se conmemoró este aniversario con una suelta de 183 libros, los cuales están dedicados a cada lector que los encontró. En lo que va de año, han sido innumerables los logros de este patrimonio literario e histórico. Entre ellos destacan la puesta en marcha de la Biblioteca Digital César Rengifo, la inauguración de la sala de lectura para niños Mamá Rosa, el sistema automatizado de depósito legal, entre otros logros. 12:12. Con danza homenajearán la tarde de este jueves a la cultura religiosa de nuestro país. Los honores serán para los santos Juan Antonio de Padua, Pedro y Benito de Palermo en la plazoleta del INCES, ubicada en la avenida Nueva Granada. Este evento, denominado Camino de Santos, se realiza en el marco del programa Jueves de Metralla y la cita para honrar las tradiciones nacionales es a partir de las 2 de la tarde, 12:13. Y por segunda vez consecutiva en la Casa del Artista se realizará el encuentro de danza contemporánea, que a su sexta edición se desarrollará los días 15 y 16 de este mes. Mostrarán sus dones más de 5 compañías de danza del estado Monagas y Caracas. Así lo informó el coordinador de apoyo de estas iniciativas creativas y socioproductivas del ente, Robert Cedeño. Las funciones se presentarán a las 3 de la tarde en la sala Juan Azujo de dicho centro cultural ubicado a pocos pasos de la estación del Metro Colegio de Ingenieros. Son las 12:13 y así culminamos por el día de hoy esta emisión de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 14 de julio 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Emmanuel Hitler. Y que nos acompañó en los micrófonos, Lizde Ramos. Gracias por su atención. Noche te habla con susurro, eres lo máximo que te... te prefiere, pero es mentira. Ella promete no dejarte nunca, que por ti se entregaría la vida, que no te cambia, que eres ese cofre de su vida. A mí me dice todo lo contrario, después de hacerlo tan divinamente, aprovechándose de mis placeres. Ella pronuncia tu nombre cuando en el hecho del amor estamos, que eres lo único más importante, pero es mentira. Y ahora que nos dimos cuenta que fuimos un juguete para ella, que despertamos de esta pesadilla rogando a Dios por una nueva vida, echemos todo esto al olvido, no se engañó, ya no vale la pena, que siga su rumbo de la media vuelta y digámosle adiós. Tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un

quisieron confundir a un pueblo, no nos engañaron. Quisieron tumbar la conciencia, pero no pasaron. Quisieron parar un proceso, pero fracasaron. Sátrapa, ya salga de mi vida. No quiero a mi patria dividida. No les basta el daño que le han hecho. Que andan como cuervos al acecho. Quisieron pisotear a un pueblo que es bolivariano. Quisieron saquear la esperanza del venezolano. Quisieron derrumbar un sueño nuestro americano. Quisieron detener un cambio social. Pretenden que el pueblo se olvide que tiene memoria, que olvide sus muertos, que olvide su historia, y andan confiscando las revoluciones. Hoy lanzo mi canto al viento contra lo que sea. Quizá matarán mi cuerpo, pero no la idea. Vendieron nuestras alegrías y nuestro futuro, pero no matarán los sueños, eso se lo juro. Sátrapas, ya salgan de mi vida. No quiero a mi patria. Basta el daño que le han hecho, que andan como fuera.

se expresa en Alba Ciudad. Doce y 53 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Es tu mirada intensa, me engaña, me tienta. Lo mismo que piensas nos une y aleja. Coqueta, distinta, linda y esquiva. Dolores, encanto, tu amor es un infarto. Ven, quédate al amanecer. Ven, desperta, mirándonos. Naturaleza te engaña el latido, tu pulso y el mío. Hey mujer, yo perdí la apuesta, no juego más, pero quédate esta vez.